mujercito negra, al topollillo, el piquito y a la cama, al topollillo, dale un besito negra, al topollillo, el piquito y a la cama, al topollillo. Yo me vine de mi pueblo y me vine disfrazado de topollillo, porque sé que en la ciudad está quebrando ese animalillo. Yo me dije, aquí es el tiro para yo poder enamorar. Vestido de topollillo, a mí mujeres me van a sobrar. Se me arrimó una muchacha y me dijo, Gillo, a la camita, y carambina y carambola, así le dije a la muchachita. Dale un besito negra, al topollillo, el piquito y a la cama, al topollillo. Dale un besito negra, al topollillo, el piquito y a la cama, al topollillo. Ella me dijo sonriente, que animal este tan picarillo, le voy a dar su piquito, venga para acá mi topollillo. Yo le dije, ay mamá mía, camine, lléveme a la camita, que yo soy su topollillo, venga y me canta una cancioncita. Hágame en caso, señores, a lo que yo les voy a decir. Apréndanle al topollillo y a las muchachas díganle así. Dale un besito negra, al topollillo, el piquito y a la cama, al topollillo. Dale un besito negra, al topollillo, el piquito y a la cama, al topollillo. Mamma mía.